baby, tú sabes lo que ando. Que a mí me metieron, dime cuándo. Sí, enrolando, quemando. En la 65, wheeleando. Con la KTM, KTM. Sí, tengo a tu baby en el DM. Ey, salimos de noche, pero llegamos a M. Ya no soy la BM, todos los culos van a traer la KTM. KTM, KTM. En la calle con los nenes. Aquí no te cogemos en serio, cabrón, tú eres un meme. Cuidado con el mofle que te quema con la KTM, KTM, KTM, KTM. La Glock y la FN. Ey, ey, sí. Ya no soy la BM, todos los culos van atrás. Ey, van atrás, llegamos a la discoteca. Y, cabrón, no te me pegues. Que yo no cojo esa. KTM 690, 19 y peines 30. Pa' que hagas tus camisas en la imprenta. Willy el banchín primera, subo y le tiro segunda. Tú sabes quién, el del flow veía cuarta, tu baby inunda. Por Carol en una goma, vamos a salir a buscarte. Y te la voy a dejar pegar cristal, cabrón, pa' asegurarte. Estos palomis me han hecho. El chip tiene el logo de hecho. Le puse el laser, lo que doy es hecho. La baby se ve cabrona, bulleando en el 700. Enferma sexual, yo tengo su tratamiento. Tiene un booty fantástico. Mata cuando se engancha los leggings que combinan con el color de los plásticos. Tres letras KTM, MTK. Yo ando por toda la 65 con los estatales atrás. Tengo una Glock con los poderes. Encima enganchá, la diabla la sintió, pero no está perciendo. Raro el die from Clay Honey. Baby, dame tu contacto, quiero darte contacto. Lentes de contacto, son azul el color de mi rato. El resort de mi pasto, quería ser mi RM, más caro y la rato. Muere, vengo adentro, por si yo me muero, cabrón, por puinasco. KTM, KTM, sí, tengo a tu baby en el DM. Ey, salimos de noche, pero llegamos a M. Ya no soy la BM, todos los culos van a traer la KTM. KTM, KTM, en la calle con los nenes. Aquí no te cogemos en serio, cabrón, tú eres un meme. Cuidado con el mofle que te quema con la KTM, KTM, KTM, KTM. La Glock y la FN. Ey, ey, sí. Ya no soy la BM, hey, todos los culos van a reloj y no veo la hora de parar. Salgo en la KTM el Duque y todos los culos watching. En tu face pongo la escal, si te vive la de Alpachi. Cabrón, las consecuencias no es tan fácil. La 23 con el Supreme de collab. El Draco tiene un collage de los de tu gang. La paca azul como el pelo de March. Adormecido por la perk, amarilla bar. Pero siempre alert por si lo intentan again. A la primera te mando por última hora. Después del segundo las sustancias me controlan. Vengan con esa movie y hasta ese día la rodan. Barbatas un gelco con peines de silicona. A ver, tu muerte en la bache, cambia tu puta en la cama. Cae la luna y quiere miel de mi panal. Baby, baja con tu frente y en la zona. Te quieren montar en la onda o en el canán. Yo me monto en el 7 sin tablilla. Si nos trillan, gordo saca el palo y los estilla. Cuando la jalo o estrillan, te estremecen. Ustedes no son VIP, son entre meses. Tarde 10 velando a ese, al otro le di a los 3 meses. KTM, KTM, la Yoshimura bota fuego como la punta del R. La contraexplosión parece cuando hago que suene. La baby tiene el culo por los genes. Ey, KTM, KTM, la Yoshimura bota fuego como la punta del R. La contraexplosión parece cuando hago que suene. La baby tiene el culo por los genes. Sí, sí, sí, el maíz es puto en esto. Tempo en el 2002, bajo arresto. Ando la Yamaha a 1900. Entramos a la disco y son 70 botellas como esto. Triple H, como si firme la triple A. Los míos son hasta la muerte como doble A. Dice que son corrientes, pero nunca le dan un palo a tu baby. Se separan como Trevor Clan, AMG. Real G, vasos de Link y THC. Ella brinca más conmigo que en el EDC. Cuchillo y me tapo la cara con el ki. Te prendemos la vegeta, cabrón, pa' que sienta el... Pero no soy bichote, no. 2003, un Lamborghini, el Buster, sí. Mi cara vendiéndose encima de un póster. Son diesel todos los bosses. Lo siente MPH en helicóptero. Pero no soy bichote, no. 2003, un Lamborghini, el Buster, sí. Mi cara vendiéndose encima de un... Son diesel todos los bosses. Lo siente MPH en helicóptero. Llegamos a la discoteca y pa' atrás. Cabrón, no te me pegues. Pa' atrás. Que yo no cojo esa. Pa' atrás. Oye, Imagina la oscuridad. Brian Mayer. Tres personas. Vamos a hacer millones. Eso yo no lo sé, bro. Nos acabó la guerra. Oye, nosotros no somos raperos, nosotros somos superestrellas, cabrón. Y la isleta es de nosotros cuando nos salga el bicho. Un aburrimiento, cabrón, en el ego. Ok, nosotros somos torres de esta pendeja. Lugar la L, el tres letras. Acuérdate que el eclipse es la familia. Y arroca el movimiento, yo soy el puto arroz, cabrón.